Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a este programa especial, el primero de 2026, aquí a su verdiblanca sintonía, a Real Betis Radio, la 96.8 de la FM. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz 2026! Un programa de hoy especial, en el que vamos a revisar una serie de casos que seguramente les va a resultar muy llamativo. Casos que son y forman ya parte del misterio en nuestro país y también a nivel internacional. Casos que unos son modernos, otros tienen más años y que incluso poco en el ambiente y en el tono de estas fechas, en aquellos casos más antiguos, nos hemos permitido de poner efectos. Incluso yo he puesto voz a esos testimonios de hace ya casi un siglo, de los cuales evidentemente no se tienen y que se hace a modo de recreación, aunque creo que a mi técnico se le ha pasado un poco esta noche la mano. No obstante, espero y deseo que les guste este programa especial. Sé que hay muchas personas trabajando, sé que hay muchas personas que nos escuchan desde la cama, desde hospitales, y por eso este programa especial de casos paranormales, de casas encantadas, que espero que les guste, en un tono distendido, en un tono que también quiero arrancar una sonrisa con esas recreaciones de testimonios que hemos hecho con los efectos para que les metan en situación y que ya creo que a mi técnico, como les decía, se la pasa un poquito la mano. Espero que lo entiendan y que nos perdonen. Así, de esta forma, empieza Voces del Misterio felicitándoles efusivamente este 2026. ¡Feliz año 2026 y comenzamos Voces del Misterio! Hoy hablamos del caso de los espectros de la Pinacoteca Reina Sofía, en Madrid. Y fue el diario 16 quien publicaba la noticia en exclusiva el 21 de abril de 1995. En grandes titulares decía: Los fantasmas del Reina Sofía. Álvaro Gariño, redactor del rotativo, conseguía un informe en el que se recogía un extenso número de testimonios sobre presencias de entes en la Pinacoteca madrileña. La investigación paranormal la había efectuado el grupo EPTA, un estudio que se puso en marcha y a petición del director del centro, José Girao, debido a las diferentes denuncias de sucesos inexplicables. Varios empleados de seguridad llevaban tiempo afirmando, además de informar en los partes a sus superiores, que en el interior del inmueble sucedían incidentes sobrenaturales. Los ascensores se ponían en marcha una vez desconectados, las puertas cerradas con llave se abrían repentinamente solas, se escuchaban ruidos de pasos por los corredores y varios funcionarios del museo habían contemplado una procesión de figuras fantasmales deambulando por las salas. Presuntamente, las fuerzas del más allá producían estos episodios en las antiguas dependencias del Hospital General de San Carlos, reacondicionados para albergar a citado museo.

centro del vaso se había formado una especie de neblina, como una bola de humo. Ante la mirada de los jóvenes, el vaso estalló. ¡Vámonos, hostia, vámonos! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! Abby intentó abrir la puerta de la casa, pero algo lo impedía. Todos tiraban con fuerza, pero la puerta no cedía. Elizabeth, ahora sin llorar y con semblante sonriente, les habló. ¿Por qué os vais? Ahora que por fin he conseguido salir, no podéis dejarme solo. Ah, por cierto, soy Ignacio. Podéis llamarme Nacho. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí este programa especial de fin de año de Voces del Misterio, el primero del año, que espero y deseo que les haya gustado, que espero y deseo que hayan entendido también, bueno, esos guiños que hemos hecho, esos testimonios recreados en los que, en mi voz deformada, evidentemente, en los que también tratábamos de meter un poco en situación y hacer ese pequeño guiño curioso, gracioso, en una noche como esta, para que disfruten. Espero y deseo que hayan tenido una feliz salida de año 2025, que tengan una feliz o hayan tenido una muy feliz entrada de año 2026, que los que estéis trabajando en hospitales o que tengáis personas que estén en hospitales y demás, que vaya la situación y la cosa lo mejor posible, que este año venga cargado de salud para todos, porque sin salud no hacemos nada, que espero que sigan en nuestra compañía, de haberos endulzado esta noche un poquito hablando de misterio, en lugar de tanta música y tanto refrito en televisión, y que hayan sabido entender el espíritu de un programa especial hecho por y para vosotros. Muchísimas gracias y sed felices.